cuando te pongas de parte de la paz. Entonces, ¿de parte de quién te pones ahorita? ¿De parte de quién nos ponemos? ¿Qué queremos seguir? ¿Qué queremos escuchar? ¿Queremos seguir con la guerra de las ilusiones? ¿O queremos que la verdad se encuentre a sí misma en nosotros? Entonces, va a depender de ti qué es lo que quieras recordar o que quieras creer, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el primer apartado y vamos a pasar a la lección 176, el repaso, quinto repaso del libro Un Curso de Milagros. Y nos dice: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende es eso lo que soy yo. Y los ejercicios de repasar son el 161 y 162. El primero: dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la número dos y última: soy tal como Dios me creó. No tienes que cambiar, no tienes que ser diferente, no tienes que lograr cosas que estén en un futuro. Eres tal como Dios te creó. Soy tal como Dios me creó. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Con esa bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.